salió Mari para el Valle y móvil para Villanueva. Y desde entonces tengo una terrible pena, pero mi pena es con ella, que se cansó de esperarme. ¡Ay, hombre! A mí me quedó con Mari una deuda, lástima que yo no pude pagarle. A mí me quedó con Mari una deuda, lástima que yo no pude pagarle. Pero si algún día ella llega a ocuparme, ahí le haré todo el favor que yo pueda. Pero si algún día ella llega a ocuparme, ahí le haré todo el favor que yo pueda. Edelmira Rivera. María Palmera fue mi novia muy sincera, por eso de esta manera la vengo a recomendar. Lo bueno es bueno, no se recomienda mal, no se le puede quitar lo que una persona tenga. ¡Ay, hombre! A mí me quedó con Mari una deuda, lástima que yo no pude pagarle. A mí me quedó con Mari una deuda, lástima que yo no pude pagarle. Pero si algún día ella llega a ocuparme, ahí le haré todo el favor que yo pueda. Pero si algún día ella llega a ocuparme, ahí le haré todo el favor que yo pueda. ¡Uba! Y esa deuda la tiene el doctor Alberto Erazo Palmera. El 24 tuvimos aquel arreglo y el día primero de enero no me pude levantar. Desgraciadamente yo tenía un terrible mal que no me dejó efectuar lo que actualmente retengo. ¡Ay, hombre! Y por eso cada vez que me acuerdo, la nostalgia mucho me hace llorar.